este documental. Primero, bueno, ¿cómo nace la idea? ¿Cómo fue el proceso de construirlo? Bien. Es un proyecto que nace de una aplicación a un Fomeca. Desde el ENACOM te tiran como dos temáticas y bueno, en esa elegimos esta temática. Con las compas de audiovisual, en ese momento Tefa y Pao, ahora tenemos el gusto también de haber incorporado a Cami Flores. Nada, medio que nos calzamos al hombro esto y lo extendimos al resto de la COPE, que también estuvo metiendo mano todo el tiempo. Nada, estructuramos una miniserie de 10 capítulos de más o menos 10 minutos de duración. Son dos primeros capítulos, más que nada medios pedagógicos y teóricos, que tocan temas como básicos para nosotros, pero no tan básicos para otras personas, como son el género, toda la lucha del colectivo, todas las leyes que salieron y no salieron, y si se cumplen o no se cumplen, esa paradoja. Y después 8 historias de vida de personas que, como bien vos dijiste al principio, están nada, en el interior de la provincia, ¿no? ¿Cómo va a ser la presentación de esta miniserie? ¿Salen los 10 capítulos juntos? ¿Se van a ir largando? ¿Cómo los vamos a...? No, hay como un cronograma, ¿viste? Lo que sí vamos a contar con invitades, va a estar Kimei. Vamos a armar como una mesa de diálogo ahí con ella, porque Kimei estuvo participando en estos primeros capítulos que mencionaba. Y después también vamos a tener el agrado de tener la participación de algunas de las entrevistades. Viene Fabiana, por ejemplo, de Tandil, con toda su orga. Después tenemos a Sofi, una niña acá de La Plata, de si no me equivoco, está teniendo 11 años, Sofi. Alma, de Mar del Plata, que ahora le salió el pase acá a La Plata. Y después Tomás, un compa de Pinamar, que bueno, hace rato que vive acá en La Plata. La idea es que también se arme como una mesa de diálogo ahí entre ellos y nosotros. Y después proyectar algunos capítulos medio así como para introducir y a la gente, ¿no? 1, 2, 3, 4, aproximadamente 5 capítulos. Y también la participación de Joaquine, que fue el artista que se encargó de la musicalización de toda la serie. ¿Cómo fue? Porque ahí nombraste Mar del Plata, Tandil, Pinamar. Exacto. ¿Qué otros lugares estuvieron recorriendo? ¿Cómo fue también ese proceso, ¿no?, de medio de viaje y de gira a la hora de producir esta miniserie? Y fue un flash. Sinceramente, dentro de la propuesta estaba esta idea de salir a viajar, por una cuestión de que hay algunos municipios que capaz que UNE nunca sabe hasta qué punto llegan las cosas. Entonces, en ese sentido, empezamos como a contactar a diferente gente. La verdad que en un punto fue un tanto complejo, porque nos costó como encontrar muchas personas. Pero bueno, en ese viaje, en esa búsqueda, nos empezamos a dar cuenta de bueno, que ya medio que sabíamos cómo se implementa y no se implementa, ¿no? Digo, tuvimos muchas personas que evidentemente nos explicitaron que no, en este municipio no se implementa. No, pasa tal, esta es la situación. Bueno, listo, joya, no sirve. Fuimos por, es complejo, La Barría, Tandil, Mar del Plata, Pinamar, Mercedes también. Bueno, de acá de La Plata también, estuvimos con La Checha. Y creo que no me olvido de ningún lugar más. Fueron un montón de tiempo también, me imagino, además de kilómetros recorridos, de horas recorridas, horas de organización, a la vez sosteniendo el laburo, como decías, ¿no?, en la cooperativa. Pulso es una cooperativa de trabajadores y trabajadoras de prensa. Más allá del proyecto con el que se puede bancar esto, imagino mucho esfuerzo militante de sostener estos días de viaje, de ruta. ¿Cómo, ¿Cuánto tiene también de militancia todo este desarrollo de la cooperativa Pulso en sí, pero de un proyecto como este que se sostiene la producción tanto en el tiempo, digamos? Sí, fue complejo eso, el tema del viaje, porque si bien el viaje lo encaramos, pusimos el cuerpo a las compas de la Comi, como decía en ese momento Pau, Tefa y yo, nos tuvimos que ausentar de acá de La Plata. No pudimos estar presentes en la reda, no pudimos generar otros contenidos audiovisuales que capaz que suman a la COPE. Entonces, en ese sentido fue como, che, ya volvemos, vamos a generar toda esta locura, pero también como esa otra cara de, che, bueno, compas, se van a calzar la cooperativa todos estos días al hombro ustedes y generar el contenido de ustedes. Pero creo que en ese sentido, esa es la gracia, ¿no? Como estar en diferentes lugares generando contenido, pero la idea de comunicar, ¿no? Ayer iba a decir. El viernes 8 se va a estar presentando, decíamos, en el Sindicato de Prensa Bonaerense. Va a haber invitados, va a estar este espacio, además de para verlo, de tipo conversatorio. Y nombrabas ahí que va a estar el artista que estuvo poniendo la música. Va a haber un espacio para compartir un poco de esa música. ¿Cómo está pensada toda la jornada de presentación de la miniserie? Y la idea es como un evento a donde les invitamos a comer algo, tomar algo, escuchar buena música. Digo, Joaquín va a tocar unos temas. En algún momento, más allá de las proyecciones, está todo como medio, como que cronometrado, ¿no? Si se quiere decir así, pero la idea es que puedan ver la serie ahí, como los capítulos que vamos a proyectar, escuchen a las personas en primera persona, a las que realmente le pasa lo que les pasa, y después la idea es un poco como abrir el debate. Tuvimos, viste, con las compas pensando, che, ¿abrimos el debate o no? Si hacen preguntas, o sea, ¿la gente tiene posibilidad de preguntar o no? Y en un punto, después de pensarlo mucho, dijimos, bueno, sí, dale. Al final, como dejemos un changüí de tiempo para que la gente, si quiere hacer preguntas, si tiene dudas, si quiere hablar directamente con las personas involucradas en la cuestión, lo puedan hacer. Creo que se extenderá hasta las 12 de la noche, no mucho. La idea es que arranque tipo 8, 8 y media como mucho. Es una jornada re tranqui, como medio un preámbulo para después, si quieren salir o lo que fuera, pero esa es la invitación. No es la, digo, es el primer, como la primer, el documental o microserie que se construye desde Pulso, no es, como decía, tiene ya esa comisión audiovisual y han hecho un laburo muy importante en todo este tiempo desde que están como cooperativa. Pienso en lo más reciente, tal vez lo que fue la cobertura del desalojo de Guernica. ¿Cómo es, digamos, cómo articula, cómo es el laburo cotidiano de esta comisión audiovisual, y cómo es pensar este medio cooperativo, ¿no? Donde está lo audiovisual, donde está la prensa escrita, cómo, y además se, no sé, está este desafío, ¿no? De sostener el laburo por fuera de las lógicas de la explotación capitalista, ¿no? De tener un patrón que nos va a pagar todos los meses. qué compleja la pregunta, pero sí, la idea de la Comi Audiovisual es que tenemos así como unos lineamientos que nos ordenan medianamente. Resistir a hacer es la primer serie que producimos desde Pulso, obviamente con la ayuda de este financiamiento. También aplicamos este año a una nueva línea de financiamiento también del Fomeca, con una temática que elegimos. Pero la Comi Audiovisual, así como diariamente, tiene un laburo de llevar a cabo algunas coberturas específicas, especiales, por ejemplo, la llegada del tercer malón de La Paz. Esa fue una de las últimas que lanzamos, de hecho lanzamos la produ ayer. En general son producciones en profundidad de unos 10 minutos de duración más o menos, con una investigación periodística y muchas veces como entrevistas de por medio. material de archivo también. Y después solemos tener otro tipo de contenidos, capaz que un poquito más cortos, que dan cuenta de la presencia que tenemos en otras coberturas y demás. Pero en general esa es la dinámica, ¿no? Tenemos desde producciones en profundidad largas hasta producciones un poquito más cortitas, como para generar contenido y informarles de alguna manera. Cami, antes de despedirnos, repetir nuevamente la invitación para esta presentación de Resistir a Ser. Bueno, este viernes en el sindicato, si me puedes ayudar con la dirección, porque... Sí, creería que sí. Yo la sé de ojo. Sí, acá la tengo, la producción de Pulso Noticias, muy atenta, lo puso. 11 entre 39 y 40. Ahí está. Bueno, ahí arranca, o sea, está anunciado a las 8. Traten de ser puntuales, así disfrutamos mucho, mucho tiempo juntes. Hay un montón de cosas para disfrutar. Comida y bebida, obviamente, a precios populares, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos. Otra cosa que me estaba olvidando de contarles es que el día miércoles, este miércoles no, el que viene, vamos a empezar a lanzar en nuestro canal de YouTube los capítulos de a uno por semana. Todos los miércoles a las 20 en el canal de YouTube. Igual en las redes lo vamos a estar anunciando y demás, así que todo bien.